Capítulo 4. La difusa frontera entre animal y humano. Cita. La división entre el humano y el animal será siempre incompleta, fluida e indefendible. Jenkins, 2012, página 2. Contrariamente a la idea generalizada de que existe una diferencia radical de especie entre las humanas, nota 5, los datos que siguen han sido obtenidos a partir de artículos y apuntes de clases del profesor Carlos Barea González, 2013. Y el resto de animales, la antropología biológica nos brinda una importante información sobre este asunto. Los humanos somos una especie animal del orden mamífero primates, muy diversificado evolutivamente, aunque no muy numeroso. Cuenta con 377 especies. Las humanas nos diferenciamos de nuestro pariente más cercano, el chimpancé, en apenas un 1% de nuestro genoma. En la décima edición del Sistema Naturae, 1758, el científico sueco Carl von Linné, hoy considerado uno de los fundadores de la taxonomía moderna, clasificó a los animales humanos dentro del grupo de mamíferos como primates. Linné estableció los fundamentos de lo que se llamó la escritura binomial, es decir, la clasificación en base a dos categorías, género y especie. Linné hizo una clasificación de los humanos en base al género, homo, y a la especie, léase raza, que hoy consideramos incorrecta, por hacer de rasgos fenotípicos diversos una diferencia de especie. Linné señaló la existencia de cuatro especies pertenecientes al género homo, el homo europeus, el homo africanus, el homo americanus y el homo aflaticus. La antropología biológica sostiene que todas las poblaciones humanas actuales pertenecemos a una única especie y subespecie, Homo sapiens sapiens. Todas las demás especies del género Homo son fósiles, es decir, están extintas. Esta ubicación en la que nos sitúa la antropología biológica aclara dos cuestiones, que el género Homo es una especie de mamíferos primates, es decir, de animales, y que no existen subespecies, mal llamadas razas, dentro de la especie Homo. Esta ubicación corporal de los seres humanos como animales y como especie única, en la que no existen diferencias genómicas que lleven a sostener la presencia de subespecies, sustenta el rechazo al concepto biologicista de raza en el caso de la especie humana. No obstante, sí es posible y significativo recuperar este concepto en un sentido de raza social, haciendo referencia al sistema de dominación blanco y eurocéntrico colonial que ordena las sociedades de forma racista. De una forma similar, si bien no puede sustentarse biológicamente que las humanas no seamos animales, sino justamente lo contrario, quiero aquí considerar la categoría de especie como una construcción sociocultural que marca la separación entre animales humanos y animales no humanos en base a un sistema de dominación especista. En este sentido, la representación de los animales humanos fuera de la categoría animal se basa en una omisión de nuestro origen biológico y, además de una falacia, sirve como sustento de todo un sistema de poder que construye a los animales humanos desde una diferenciación radical de las demás especies animales. En este punto, cabe preguntarse, ¿qué es lo que nos hace humanas? ¿Cuáles son las características que marcarían esa frontera definitiva entre nuestra especie y las de los demás animales? ¿Es acaso la categoría de humano representativa de todas las personas que la llevan inscrita en el cuerpo? Desde la antropología biológica se respondería a estas preguntas señalando características específicamente humanas de tipo anatómico, bipedalismo exclusivo, capacidad de manipulación manual y rasgos corporales únicos como la pigmentación, la pérdida de pelo o la sudoración. Un largo ciclo vital con dependencia de los nacidos, la máxima cerebralización, relación entre el tamaño cerebral y corporal, desarrollo de capacidades cognitivas, lenguaje y cultura material, y la distribución planetaria de la especie, es decir, la capacidad biocultural de ocupación de todo tipo de ecosistemas. No obstante, ninguna de estas características particulares justificaría el establecimiento de una superioridad humana en relación al resto de animales. Me pregunto en este punto, ¿cómo se construye entonces tal estatus de superioridad? Según el diccionario de la Real Academia Española, el adjetivo humano-humana queda definido de la siguiente forma bajo tres acepciones distintas. 1. Adjetivo, dicho de un ser, que tiene naturaleza de hombre. 2. Ser racional. 2. Adjetivo, perteneciente o relativo al hombre, ser racional. 3. Adjetivo propio del hombre, ser racional. El rasgo androcéntrico de esta definición, donde el sujeto humano o mujer está totalmente invisibilizado y donde por supuesto no se reconoce la existencia a otros espectros de identidad de género, es una pista sobre el cuestionamiento de la categoría de humano. En esta línea, Iván Darío Ávila Gaitán y Anaí Gabriela González sostienen que la definición de hombre o sujeto no solo se muestra opresora para lo humano, aquellos aquellas que quedan excluidos o excluidas de su noción universal, donde predomina el esquema heteroviril carnívoro blanco occidental, sino también para el resto de la comunidad de lo viviente. La cuestión de quién se considera propiamente ser humano permanece siempre abierta a discusión. Ávila Gaitán y González, 2015, página 43. En su ponencia On Intersections Between Ableism and Speciesism, nota 6, una transcripción de la ponencia está disponible en Fantasque M, 2015, Earthly Liberation Collective, ELK, recuperado el 13 de mayo de 2016 a partir de la página humanrightsareanimalrights.com. Mary Fantasque, 2013, cuestiona el concepto de humana como ser racional, argumentando que esta definición excluye a las personas con discapacidades. Fantasque lleva su argumento más allá. Cuestiona la legitimidad de ejercer violencia sobre quienes se salen de lo que se entiende como humanos, seres racionales. Es decir, sobre los animales no humanos, las personas con diversidad funcional y los sujetos con cuerpos no normativos, a quienes denominaré corporalidades otras. En este sentido, Fantasque rescata los paralelismos entre las discriminaciones especista y capacitista, afirmando que el especismo no es sino un continuo del capacitismo, recuperando sus propias palabras. La idea de que un ser humano racional, de que una persona humana racional, sin instinto, da lugar a una discriminación contra quienes no son consideradas racionales. Y esta es la clave, no importa si eres una persona racional o no, lo que importa es cómo eres percibida. Entonces las mujeres son percibidas como menos racionales que los hombres, y desde que la definición de ser humano es racional, científico, sin emoción, no limitado por su cuerpo, las mujeres son vistas como menos que humanas, menos que una persona. Lo mismo pasa con las personas con discapacidades, ya que considera que no somos racionales, especialmente si una tiene una enfermedad mental o una discapacidad cognitiva, pues somos vistos como si nuestros cuerpos, nuestra cualidad física, controlaran nuestro comportamiento. En conclusión, las personas con discapacidades y las personas no humanas, así como otras personas marginalizadas como la gente de color, los individuos queer, nota de pie de página 7. En el mundo angloparlante, queer es un adjetivo que se podría traducir como raro, extraño y también como un insulto, marica. Los movimientos disidentes sexuales y de género toman este concepto y se lo reapropian como lugar de existencia política. Dentro del término queer, se engloban múltiples identidades que se salen de la norma de género heterosexual y binaria. En castellano, este concepto se ha traducido a menudo como queer o reescrito como transmaribibollo o LGTBI+, lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersex y otras identidades que están ganando cada vez más visibilidad, como podría ser la asexualidad, entre otras, etcétera. No son consideradas como poseedoras del apreciado rasgo de la racionalidad y por tanto no encuentran las cualificaciones de una verdadera persona humana y pierden su personalidad. 2013. En la línea de la tesis de Fantasque, considero que la validez de las categorías humano-animal es cuestionable. El carácter construido de la diferenciación humano-animal tiene como paralelismo las categorías hombre-mujer, que responden al binarismo de género y parten de entender el sexo como un rasgo esencializante de la corporalidad y la identidad, clasificando violentamente a las personas en base a estas dos categorías. Este binarismo de género ha sido y es una herramienta histórica de dominación del sistema cis-heteropatriarcal, que presenta las categorías hombre y mujer como universales y naturales, y omite que son construidas socioculturalmente y que entre ellas hay un amplio abanico de sexos, nota 8. Anne Fausto Sterling había argumentado ya en el año 1993 la existencia de cinco sexos y la presencia de personas intersexuales. El texto completo se puede encontrar en Fausto Sterling A., 1993, The Five Sexes, Why Male and Female Are Not Enough, páginas 20-24. Y de identidades de género. Lo que nos diferencia a animales humanos, de no humanos, a hombres de mujeres, a personas cis, nota pie de página 9, me refiero al adjetivo cis como englobante de cisgénero y cisexual, persona cuyo género coincide con el que el sistema médico le asignó al nacimiento. Considero negativo utilizar el término no trans, porque esto contribuye a la exclusión de las personas trans, así como a la transfobia y al cissexismo. Esta definición está extraída de Glosario en Jauría, publicación transfeminista por la liberación animal número 11, disponible en jauriacine.wordpress.com/descarga. De personas trans e intersex, a heterosexuales de personas no heterosexuales, a personas blancas de personas racializadas o a personas con un cuerpo funcional, nota 10. Cuando hablo de cuerpos funcionales, lo hago tensionadamente, desde los parámetros de un sistema capitalista que evalúa y jerarquiza los cuerpos en base a su productividad y que excluye a aquellos cuerpos que se fugan de los parámetros de funcionalidad a tal sistema y sus lógicas de estructuración sociocultural, económica y espacial. Se pueden encontrar reflexiones y materiales muy interesantes sobre diversidad funcional y derechos humanos en el Fondo de Vida Independiente y Diversidad, página web forovidaindependiente.org. De las personas con diversidad funcional, es, más allá de características diversas de nuestras corporalidades, el lugar de opresión que habitan estos segundos conjuntos de personas. Estas somos algunas de las corporalidades receptoras de violencia de un sistema eurocéntrico, antropocéntrico y androcéntrico que no está pensado para nuestros cuerpos y nos sitúa en un lugar de otredad desde el que ejerce esta dominación. A lo largo de este estudio voy a examinar cómo funcionan estas dinámicas de poder entre opresores, privilegiadas y oprimidas, haciendo especial hincapié en las relaciones de dominación entre animales humanos y no humanos, entendiendo que existe una continuidad y múltiples similitudes entre dichos sistemas de poder.